Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, tras los mandos, quien te habla, Julián Martínez. Como siempre, es un gustazo estar aquí. Y como siempre, cargaditos hasta arriba de mucha música, de esa de la que a ti te gusta. Traemos tres horitas completas de rock y metal, con un montón de estrenos discográficos, con novedades, con esos discos que se lanzan ahora en estos días. Ya verás, un programa que te va a gustar. Saludos a todos los oyentes de Caravaca Radio, a los oyentes de asaltomatarradiorock.com, a los oyentes de excaliburssurradio.com, a los oyentes de la 96.1 de la FM en Ponferrada y rockinvierzo.com. Y a todos aquellos que semana tras semana recurrís al podcast en iVoox. Ahí tienes este programa, o tendrás a partir de mañana este programa y un montón de programas antiguos. Hechas las presentaciones de rigor, como cada semana, aquí estamos, listos, al pie del cañón para llevarte esa música que a ti te gusta, como esto, con lo que arrancamos hoy, que se llaman Black Star Riders. And the End of the World, así se llama este tema, es lo nuevo de ellos, de los Black Star Riders. Así comenzamos, bienvenido, bienvenida, esto es Con Fuerza Heavy. Encantado este nuevo tema de los Black Star Riders y esa canción I'm the End of the World, que hoy nos servía para arrancar el Con Fuerza Heavy. edición 1359, que viene repletita de temazos. Hasta 23, por cierto, lleva el nuevo directo de los Riot 5, un álbum que han llamado Living Japan, como tantos grandes álbumes, y que ha sido obviamente grabado en directo en Japón, con canciones como Metal Soldiers, Riot 5. Pues ahí dejamos a los soldados del metal, de los Riot 5. Soleil Moon también están presentando su nuevo tema, esto que ya escuchas y que publica el sello Frontiers. Así suena en el Con Fuerza Heavy. Always knew you were the girl who bears Claros exponentes del hard rock que ahora también recuperamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues así sonaban Soleil Moon con ese temita que acaban de presentar en estos días. Más cosas, esto que empieza a sonar se llama Like a Fool y es uno de los temazos que recoge Viperin, el primer disco de unos navarros de Pamplona concretamente llamados Teufeltal. Es complicado publicar un álbum debut y recibir tan buenas críticas como está recibiendo el primero de Teufeltal. En las últimas semanas les venimos escuchando aquí en el Con Fuerza Heavy. Están presentando este primer álbum llamado Viperin y que, como te digo, es su álbum debut y que está recogiendo unas críticas sensacionales. Siempre lo digo, un músico no hace las canciones pensando en qué buenas críticas voy a recibir, pero desde luego, cuando ya se han hecho las canciones, qué agradable es que la gente te lo reconozca y que te digan, oye, lo que has hecho mola mucho. Y esto es lo que les está ocurriendo a ellos. Pero bueno, mejor que nos lo cuente Carlos Zugasti, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el álbum debut y, como digo, críticas sensacionales. No se hace la música pensando en las críticas que uno va a recibir, pero siempre es muy agradable que sean buenas. Joder, sí, de verdad que sí. La verdad es que no esperábamos esta repercusión. En cuanto a este primer trabajo, se ha tardado mucho en gestarse. Habéis estado trabajando mucho tiempo en las canciones que recogen. Son, recuerdo, 8 temas más una intro. ¿Mucho tiempo dedicado a estas canciones? Bueno, en realidad ha sido bastante, bastante rápido, porque nos juntamos el guitarrista y yo, y bueno, en cuestión de un año teníamos todas las canciones casi pensadas, y al juntar el grupo, pues en otro año hemos conseguido grabar el disco. Uh-huh. O sea, que ha ido todo sobre ruedas. También es verdad que en la banda tenéis una experiencia previa en lo musical que imagino que esto también abre mucho camino, ¿no? A la hora de lanzarse a la aventura que siempre supone publicar un disco, pues hombre, cuando uno ya lleva tiempo en esto, parece que los pasos se conocen más. Sí, desde luego la experiencia es un grado. Sí. Hasta nuestro batería, que es el más joven, tiene tanta experiencia como los demás, que somos más viejos. Las bandas en las que habéis estado con anterioridad, ¿han sido similares a lo que ahora encontramos en Teufeltal o habéis cambiado ese estilo musical que veníais haciendo en otras bandas? Pues la verdad es que hay un poco de todo, hay de todos los estilos, porque nuestro bajista ahora sí que está en un grupo más heavy, uh-huh, pero también ha tocado punk. O nuestro cantante nunca había tocado heavy metal o heavy rock. Sí. Y yo qué sé, pues también nuestro guitarrista ha estado en grupos heavy, punks, de todo. Hasta rockabilly creo que tiene un grupo. Sí. Oye, es curioso también porque habéis hecho ahí un engranaje de sonidos musicales que recuerdan a etapas muy, muy buenas del rock, como pudieran ser los años 70 o los años 80, pero con un sonido muy, muy actual, muy de 2019. Sí, la verdad es que, bueno, no has, el sonido pinta sí que lo es premeditado. Pero que luego saliera con ese toque moderno, pues quizás sea más labor de Alberto Porres, uh-huh, que es el que nos ha grabado el disco, vamos, sí, en Estudios K. Uh-huh. También es verdad que obviamente pues uno tiene las influencias que de lo que va escuchando, se nota que lógicamente escucháis mucha música de aquellos años, pero que lógicamente también de lo que hay más reciente, pues algo llega también, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. No somos impermeables a las nuevas tendencias. Exacto. Si tuviéramos que descubrir ahora a chicos y chicas que quizá están escuchando vuestros temas por primera vez, si tuviéramos que definir desde dentro a la banda, ¿cómo podríamos explicarles qué se van a encontrar en este primer disco? Pues se van a encontrar, pues eso, una mezcla de heavy de los 70 y los 80. Y bueno, es que no sabría explicarte tampoco, con eso, ese toque moderno, yo la verdad es que nunca lo había pensado lo de toque moderno, pero sí, básicamente sonido 70-80, uh-huh, así basado un poco en el Hammond y eso. Que ahí también tienes tú pues esa parte de culpa también fundamental. Sí. ¿Qué influencias tienes tú personalmente? ¿Qué es lo que cuando estás en casa escuchas y luego cuando estás componiendo o cuando estás tocando dices, joder, me he traído de estas influencias, me he traído esto? ¿Qué músicos te gustan? Sí, hombre, pues obviamente John Lord es una gran influencia. Sí. Uh-huh. Pues, pero la verdad es que tampoco suelo escuchar mucha música con teclas. Y quizás igual en lo extremo, Dimmu Borgir y cosas de esas. Uh-huh. O Amorphis también me gusta mucho. O sea que realmente, claro, los clásicos siempre los estoy escuchando, pero de música nueva, Dimmu Borgir, Amorphis. Y luego, obviamente, pasan por el tamiz tuyo propio, personal, ¿no? Y también pues sí. esa forma que ya tú le das luego a la hora de tocar, claro. Sí, siempre uno aporta su granito de arena, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el disco ha salido ahora en mayo. Es verdad que para un grupo de rock que no es ese típico pelotazo de un single en grandes emisoras de radio o en canales de televisión a todas horas dando vueltas. En esto del rock las cosas siempre van mucho más despacito. Tenemos además el verano por medio y es verdad que ahora se está haciendo, imagino, mucha labor así de lo que estamos haciendo ahora de promo, pero sobre todo con la intención de que llegue el otoño y empezar a tocar y presentar estas canciones, ¿no? Sí, desde luego. Ahora en verano también tenemos un par de conciertos, pero la verdad es que estábamos esperando alguna fecha porque no llegaban y nos pilló un poco la salida del disco antes del verano, lo que dices, y nos pilló el tren. Y entonces, sí, de cara un poquito al invierno o incluso al año que viene, ya tenemos ya más cosas pensadas. Sí. Es que ha salido un poco tarde, ¿no? Efectivamente, el disco ya, como digo, era mayo. Nos metíamos prácticamente en el verano. En el verano, si no haces festivales, es muy complicado tocar. Con lo cual, pues eso, había que esperar un poco, ¿no? La verdad es que ahí sí que igual metimos un poco la pata, pero bueno, las cosas salieron así y ya está. Bueno, teníamos demasiadas ganas de sacar el disco igual. Claro. No, yo no lo considero una metedura de pata. También sirve para que el disco se vaya rodando y para que la gente lo vaya escuchando y luego a la hora de los conciertos pues también que ya lleve un rodaje, ¿no? Que eso también es importante luego a la hora de tocar. Bueno, también. Sí. Oye, si lo ves de esa forma, mejor. Es verdad. Oye, ¿qué diferencia hay también ahora con esto de la música a la hora de compartirla, ¿no? con los oyentes, con la gente que se acerca a conocer a la banda, con respecto a la música, pues que quizá más os influye, ¿no? A cómo se escuchaba la música en los años 70 u 80, a cómo se transmite ahora, ¿no? Todo a través de internet, a través de pantallitas de teléfono, cuando antes pues era completamente diferente, ¿no? Para una banda. Es una pasada. Ahora, por medio de Facebook hemos llegado, pues nos escuchan en Francia, incluso nos han pedido algún disco en Japón. Eso era impensable hace unos años, ¿no? Era imposible completamente, claro. Sí, es verdad. Y además sin el respaldo de un gran sello discográfico detrás, ¿no? Que antes era el padrino ese que necesitabas obligatoriamente para poder llegar a algo. Hombre, y todavía son necesarios. Sí, claro. Es decir, para que te busquen fechas y tal, todavía necesitaríamos ese apoyo. Pero bueno, ahí hay que currárselo todo por uno mismo y hacer las cosas. Y poco a poco irán llegando. Y poco a poco. Claro que sí. De momento este primer disco ya está recibiendo unas críticas sensacionales. ¿Cómo fue todo el proceso de grabación? Lo que fue el estudio, el estar creando las canciones. ¿Estuvisteis a gusto? Uy, sí. La verdad es que con Alberto Porres en Estudios K ha sido una gozada porque es un tipo que tiene una paciencia infinita que hace falta. Mucha, es verdad. Y es un psicólogo también, o sea, sabe sacar lo mejor de cada músico. Eso de la paciencia infinita es verdad que cuando uno está grabando, a nivel de... Porque, claro, te dejas llevar y muchas veces quizá esa visión externa, ¿no? que te indica un poco el camino, es importante, ¿no? Sí. El tener esa, como tú decías, ¿no? Esa paciencia, ese decir, no, vamos a hacerlo de esta manera, que también es creo que es muy importante, ¿no? Desde luego, y luego está también el saber asumir lo que te digan. Quiero decir que te pueden decir, quita esto de aquí o pon aquí otra cosa. Y hay que asumir también esas cosas. Sí. ¿Retocasteis? Y gracias a que hemos asumido, pues ha salido el disco bien. ¿Retocasteis mucho algunos temas a la hora de darles ya la forma final en la grabación? En el estudio no. La verdad es que ya llevábamos los temas muy currados. Y ya está, como los llevábamos, casi es lo que ha salido. Sí. Eso también significa que se ha trabajado mucho en ellos, pese a que tú antes decías que no ha sido mucho tiempo, pero imagino que sí de manera intensa. Sí, muy intenso, muy intenso. Ya habíamos hecho nosotros grabaciones en el local de ensayo y lo habíamos probado de mil formas y la verdad que sí, hay un curro detrás importante. Pues os deseo muchísima suerte, Carlos, que este sea el primer paso de muchos para una banda que insisto, lo que decía desde el principio, está recibiendo muy buenas críticas, y eso para un primer disco no es tan fácil, ¿eh? El que lleguen esas críticas tan buenas no es fácil. Eso significa que se está en el buen camino, pero esto hay que ir consolidándolo también poco a poco y con firmeza. Sí, a ver si sacamos otro disco y tiene la misma repercusión, claro. Efectivamente. Carlos, un abrazo y muchísima suerte. Esperamos veros por todo el estado muy pronto. Vale, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Rock is a Drag, es otra de las canciones de lo nuevo de Teufeltal. Ya sabes, Viperin es este primer disco, álbum debut. Yo te lo recomiendo. Si te gusta el buen rock, aquí lo vas a encontrar y lo vas a disfrutar mucho. El rock es una droga, lo dicen así de claro, y creo que no se han quedado nada cortos. Sí, señor, rock is a drug, y esa droga nos tiene enganchadísimos ya desde hace mucho tiempo. Ahí estaban Toy Feltal, encantados de que pasaran por aquí, por el Con Fuerza Heavy, y un gustazo tener a Carlos Zugasti con nosotros esta noche. Hablamos de fantasmas, ghosts, desde White Dragon, este dragón blanco de Angkor. Ghost es uno de los temas de ese último trabajo publicado por Angkor. Y así sonaba esta noche en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Tenemos también la posibilidad de compartir contigo Highway to Oblivion. Es lo nuevo que acaban de publicar Dragonforce. Puedo contarte que el próximo 27 de septiembre los Dragonforce van a lanzar en todo el mundo su octavo álbum ya, un álbum titulado Extreme Power Metal, un trabajo que ha sido producido en Los Ángeles por Damian Reynaud en los estudios Mix Unlimited. ¿Qué más? Ha sido grabado en parte también en un canal de transmisión en vivo del guitarrista Herman Lee. Y bueno, pues como anticipo de ese disco, que como te digo llegará el próximo 27 de septiembre, se ha publicado Highway to Oblivion, el tema que adelanta ese nuevo disco de Dragonforce. We'll be right back. Casi 7 minutos de temazo, sí señor, ahí estaba Highway to Oblivion, lo nuevo de los Dragon Force, verá la luz el 27 de septiembre, pero aquí en el Con Fuerza Heavy ya le estamos adelantando en estos días. Highway to Oblivion, ese nuevo tema. La semana pasada lo estrenábamos, el mejor pop rock cañero que nos presentan The Black Keys en su nuevo disco, un álbum llamado Let's Rock, con 12 temas que te recomiendo si te gusta el estilo. Mira, este es el ejemplo que vas a encontrar. Es el tema además que abre todo el disco. Lo nuevo de The Black Keys. The Black Keys, sí señor, a mí me encanta este nuevo trabajo, muy a su estilo musical, como ellos lo suelen hacer, y que queda de maravilla, sí señor. Ahí estaba sonando también en el Con Fuerza Heavy. Esta es la llamada de la manada, la llamada de la sangre, la del macho alfa, la llamada del lobo. Alfa es el título del último trabajo que allá por el mes de mayo presentaban los yeclanos Infernale. Para mí personalmente, y esto es un gusto personal, de lo mejor que se ha publicado en lo que llevamos de 2019. Pedazo de historia la que narran ahí en ese último trabajo, Alfa Infernale. Bueno, seguimos en el Con Fuerza Heavy, a puntito de cumplir nuestra primera hora, ya sabes, emitiendo para Caravaca Radio, para la Onda de Bullas, emitiendo también para saltomatarradiorock.com, emitiendo también para excaliburzurradio.com y emitiendo para rockinvierzo.com y la 96.1 de la FM en Ponferrada. Sí, señor, menudo trío de temitas que viene ahora. Sonarán Sabaton, Halloween y Rhapsody Turilli, Lione. Ya sabes, ese dúo entre Turilli y Lione. Pues, mira, comenzamos con lo último de Sabaton. Bueno, pues ahí estaba lo más reciente de los Sabaton. Qué ganitas teníamos ya de disco nuevo. Y también esto. Halloween, grabado en directo. Ese Punkin' United. Estrenándose también en estos días. Así suena Halloween. Grabado en directo, Pumpkin United, ahí estaban los Helloween. Y ya te decía que cumplíamos este terceto que hemos elegido con los Rhapsody de Turilli y Lione, adentrándonos en la gravedad cero. Rising to new dimensions, to disappear, I am. Zero Gravity, la música de los Rhapsody de Turilli y Lione. Nuevo tema también que están presentando en estos días. Ahí seguimos en el Conforza Heavy. Nos adentramos en esas sombras al anochecer que han recogido Dice en Renovatio, su último disco. El álbum se llama Olivos Intensivos y ellos son Abicas desde Córdoba. Nos presentan su nuevo trabajo en el que hay un montón de colaboraciones. Mal Poeta, Gato Ventura, Cuchi Romero o Carta Baladí, como en esta canción. Tampoco llegará. llegará, tampoco llegará, tampoco llegará, tampoco llegará, tampoco llegará, tampoco llegará, tampoco llegará, tampoco llegará. Tampoco llegará, es uno de los temas que recoge Olivos Intensivos, ese nuevo trabajo que publican Abicas y que esta noche queríamos también que fuera una de las bandas protagonistas de nuestro programa para que nos hablen de este lanzamiento, de este primer disco que publican, de las muchas ganas que seguro que le han puesto a este álbum y de esos proyectos más inmediatos que tienen de cara al futuro. Por eso nos hemos puesto en contacto con Fran Vidal, con el batería de la banda que nos está escuchando. Fran, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte y de participar en el programa. Igualmente, es un placer. Oye, imagino que había muchas ganas ya de tener un primer LP, un primer disco completo para compartir con los seguidores de la banda y también, por supuesto, con la nueva gente que ahora se vaya enganchando también al grupo. Hombre, pues la verdad que sí. Teníamos muchas ganas, son muchos años de trabajo, de esfuerzo y la verdad que se ha plasmado en un disco que ha quedado muy bonito, a nosotros sí. Nos gusta mucho. Y que por fin tenemos la oportunidad de darle a la gente que se lleve nuestro trabajo a su casa y puedan escuchar las canciones, no solo los directos. Estoy completamente de acuerdo contigo de que el disco ha quedado muy bonito. Es verdad que es un primer trabajo que vais a tener ya para toda la vida, para recordar siempre. Es verdad que se pone también mucho cariño, ¿no? Cuando uno sabe que lo que está haciendo, pues hombre, es un primer disco, parece que siempre se le pone, no sé, incluso un poquito más de cariño que a cualquier otro que posteriormente se haga, ¿no? Y en ese sentido da la sensación de que se ha cuidado mucho también, ¿no?, toda la composición de las canciones. Es verdad que se junta el cariño con la ilusión. Y la ilusión es una cosa muy bonita, sí, y muy grande. Nosotros llevamos mucho tiempo con estas canciones y ya en el disco lo dejamos escrito. Hemos dicho que las canciones mismas son las que se merecen haber sido grabadas en un estudio, haber tenido su arreglo y ahora está en un disco, porque nosotros no somos músicos profesionales y ellas son las que nos han enseñado lo que sabemos. Efectivamente, ellas han tomado un camino que un poco es como suele ocurrir, ¿no? Empiezas a componer, pero verdaderamente al final es la propia canción la que en cada momento te va llevando hacia su propio camino, ¿no? Te va indicando un poco lo que quiere que tú hagas con ella, ¿no? La verdad que sí, lleva una idea, Antonio, que es el vocalista y el que compone, lleva la idea, y luego en el estudio, ensayo tras ensayo, es donde van cogiendo su camino y al final terminan así, que muchas veces no se parece nada a lo que cuando empezaron. A la idea primera, es verdad. Oye, ¿cómo comenzó Abicas? ¿Cómo fue ese momento en el que arrancabais a poner el embrión de lo que ahora ya se ha convertido en la banda que edita el primer disco? Pues mira, el embrión del proyecto es la amistad. El núcleo duro de Abicas lo compone Antonio, que es el vocalista, Adrián, que es la guitarra solista, y yo, que soy el batería. Nosotros somos amigos de toda la vida. Somos del mismo pueblo, casi del mismo barrio. Y siempre hemos sido gente inquieta. Siempre nos ha gustado mucho el tema del rock. Y no sé, la música nos llamaba la atención. Empezamos a juntarnos con una guitarra y un cajón. Y la verdad que no nos llenaba eso de tocar canciones de otra gente. Nosotros queríamos hacer cosas propias. Y Adrián dijo, pues aquí hay que tomarse esto más en serio, buscar instrumentos y germinar el grupo, que al final ha llegado hasta donde ha llegado. Efectivamente. A nosotros nos lo dicen hace 8 años y decimos que es mentira. Y fíjate, ha llegado hasta grabar el primer disco a ser solicitados, porque ahora seguro que os van a empezar a llegar, pues como estamos haciendo nosotros, llamadas de un montón de medios de comunicación que quieren hablar con vosotros, que quieren que se escuche vuestra música y que, en definitiva, pues es para lo que esto hace 8 años arrancaba, ¿no? Con la intención de componer esas canciones para después transmitirlas a cuanto mayor número de gente, mejor. Claro, te van llegando las llamadas como la tuya y lo que hacen es, si cabe, darte todavía más ilusión, porque cuando esto nació no esperábamos que iban a llegar esto. Hemos salido en la rueda estatal, se comunicaron desde la Heavy, algunos programas especializados nos llaman, nos hace cobertura toda la web especializada, entonces es una cosa como muy grande. Sí. Es verdad. Bueno, lo merecéis porque el disco merece mucho la pena. Para resumir un poco a aquellos oyentes que quizá esta sea la primera oportunidad que tienen de escuchar a la banda, podemos decir que hacéis un rock urbano, pero en un sentido muy amplio de la palabra y con un estilo muy particular vuestro, muy especial. O sea, no es un rock urbano al uso, sino que me da la sensación a mí. Hay muchas influencias de bandas, pero vosotros le habéis dado un toque muy personal, muy propio. Claro, nosotros pues lo hemos forjado en base a lo que hemos escuchado. Nosotros hemos escuchado Extremoduro, hemos escuchado Rosendo, hemos escuchado Barricada, hemos escuchado los grupos que han hecho historia los últimos 30 años en España. Pero es verdad que no se puede definir como un rock urbano, porque nosotros estamos muy contaminados también de donde nosotros venimos. Nosotros somos de un pueblo, de la Campiña de Córdoba, y ahí hay mucho flamenco y mucho rock andaluz. Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros. ¿De qué pueblo? Sí, es verdad que coincide. ¿De qué pueblo sois, Fran? Somos de La Carlota, que es un pueblo de Córdoba. Sí, coincide mucha gente, medios, en decirnos que tenemos un estilo propio. Y la verdad que a nosotros eso nos llena mucho, bueno, porque es difícil. Es lo primero a lo que aspira cualquier músico, cualquier banda, ¿no? A decir, tengo un sonido personal, tengo un sonido propio, he conseguido mi propio camino, ¿no? Que es fundamental. Bueno, obviamente a la hora de crear estas canciones se han ido componiendo, supongo, a lo largo de todos estos años, ¿no? Este primer disco es un poco resumen de todos estos años de existencia de la banda, ¿no? Claro, ya hicimos 2 intentos con 2 maquetas en las que pues tuvimos contacto con lo que es la grabación, pero siempre a nivel doméstico, una cosa muy, muy amateur. Entonces, en los 8 años que llevamos hay muchas canciones y estas son pues las que nosotros hemos visto, que son quizás más completas, nos representan un poco mejor y funcionan mejor en directo. Entonces, por eso la hemos grabado. ¿Os fuisteis a Montilla a grabarlo? Sí, bueno, eso fue una casualidad. Estábamos en unos locales de ensayo y el dueño me puso en contacto con un muchacho porque yo le comenté que queríamos grabar. Entonces no conocíamos su trabajo, pero nos fue pasando un dossier, su web, otras grabaciones que había hecho. Oye, nos causó bastante interés. Por otro, eso fue a mí. Y por otro lado, Antonio, que es el vocalista, le hablaron de otra persona que resultó ser la misma. Entonces nosotros dijimos, esto es una señal. Efectivamente. Esto es una señal, tenemos que hacerla aquí. Está claro. ¿Y habéis quedado satisfechos con el resultado final? Pues la verdad que yo se lo digo a Sergio. Sergio ha sido el que se ha encargado de la grabación, se ha encargado de la producción, del máster y de algunos de los arreglos. Y se lo digo cada vez que lo veo. Digo, si tuviese que volver a grabar este disco, volvería a llamarte. Así que yo creo que eso es... Pues eso lo define todo, efectivamente. Eso lo deja todo muy claro. Decís que con este disco cerráis una etapa creativa, un ciclo que ha durado pues todos estos años que estábamos comentando, pero que esto ahora lo que va a servir es un poco como el pistoletazo de salida para una nueva etapa en la que seguro van a venir nuevas creaciones, nuevas canciones y que, en definitiva, pues van a empezar a marcar ya el camino futuro de la banda. ¿Notáis que esas nuevas canciones que van a llegar van a seguir el mismo camino que habéis generado en Olivos Intensivos o algo va a cambiar? La verdad que la esencia de las canciones va a ser la misma. Ya digo, tenemos un estilo y quizás no sé si eso es bueno o es malo, pero hacemos lo que hacemos y no sé, tampoco sé hasta dónde vamos a llegar, pero es verdad que la esencia va a ser la misma. Sí que es verdad que yo veo que las canciones crecen en complejidad, porque eso te lo dan los años, y yo creo que van a ser diferentes en ese sentido, van a ser más complejas, van a ser quizás más rebuscadas en temas de instrumental, pero la esencia del grupo va a estar ahí. Bueno, tenemos que hablar lógicamente de las colaboraciones, que han sido muy importantes en el disco. Hemos escuchado Tampoco Llegará, una canción en la que, bueno, pues hay una gente a la que queremos mucho en este programa. Estaban ahí los Carta Baladí, Javi y César, pero además de ellos está Gato Ventura, está Sergio Jackson, Septiembre García, está Mal Poeta y está Cuchi Romero de Marea. ¿Por qué todos ellos y por qué cada uno de ellos concretamente? Pues el por qué todo ello es porque, ya lo he dicho antes, las canciones se merecían esa vuelta de tuerca, y yo creo que la colaboración de gente que nosotros consideramos que son artistas, pues es un regalo que le hacemos a la propia canción. ¿Y por qué ellos? Pues no sé, el Cuchi porque el Cuchi. Sí, yo es que con Cuchi es que parece que hay poco que decir, ¿no? El Cuchi, sí, pues porque es Cuchi, si es que no hay más que explicar. Y Marea pues ha sido una de las fuentes de las que más hemos bebido. Nosotros como grupo y nuestra música pues se influencia mucho de ahí. Carta Baladí porque a nivel personal son un grupo que nos ha marcado. Tenemos la fortuna de tener una gran amistad con ellos. Y para mí y para otros miembros de la banda, son un referente musical en todos los aspectos. Muy buena porque gente, son además. Son una de las bandas más grandes que hay muy en España ahora mismo. Es verdad. El Gato Ventura, pues amigo que nos sigue desde los inicios, igual que nosotros a él. Y que encima es de la tierra. Claro, que es cordobés, que ya grabamos con él una cosilla en su estudio, porque le hicimos un himno al club de fútbol de nuestro pueblo. Y también nos apetecía Antonio Irene, que es la bajista y vocalista de Ávica, colaboró en su disco también, así que un poco devolverle la jugada. La jugada, exacto. Mal Poeta, pues, amigo nuestro, a nosotros nos parece un artistazo, y le pedimos que si quería salir en nuestro disco, y a él le pareció un honor. Digo, coño, un honor para nosotros que esté. Y encantado. Luego Septiembre, pues ha sido la última incorporación de Ávica. Septiembre es un músico en todos los aspectos, es guitarrista, es saxofonista, percusionista, arreglista, productor, canta. Entonces, desde que él se incorporó a la banda, que se ha incorporado con el saxo, nosotros hemos notado un salto de calidad y queríamos que estuviese en el disco. Pues es creo que un motivo también más que suficiente para que esté ahí. Seguro que se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes, y además seguro que es una pregunta que os han hecho un montón de veces, el nombre del grupo Ávicas, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que significa? Pues no significa nada, porque no es una palabra en sí misma. Sí que es verdad que tenemos la intención de evocar el recuerdo de un guitarrista flamenco cuyo nombre artístico era Sabica. Y viene un poco de ahí. Oye, pues mira, este era algo que desconocíamos y que esta noche también pues ya aprendemos de dónde viene el nombre de sí, la banda. Sabica fue una persona muy importante, ayudó a difundir la guitarra española por todo el mundo. Y fue incluso maestro de Paco de Lucía. Así que nos parecía un tío importante al que rendirle homenaje. Un homenaje merecido, desde luego. Ahora imagino que también muchas ganas de tocar, ¿no? De presentar el disco y de tocar en todas partes. Pues la verdad que sí. Para nosotros el verano no es muy productivo porque no somos una banda de festivales. De festivales, claro. Pero sí que es verdad que el otoño no pinta mal. Solemos funcionar bastante bien en otoño y ya tenemos bolos cerrados en septiembre, octubre y noviembre. Así que contentísimo y deseando que llegue la época. Qué gusto da decir eso de tenemos en septiembre, octubre y noviembre, o sea, prácticamente todo el otoño ya completo de bolos y más, que seguro que van a seguir saliendo. Sí, seguramente sale alguno más. Y que se irán añadiendo, desde luego que sí. Pues Fran, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa. Enhorabuena por este primer lanzamiento que creo que tiene que ser el pistoletazo ese para que esto sea una carrera de muy largo recorrido para Abicas y que nos va a traer muchas alegrías a todos. Pues esperemos y muchísimas gracias a ti por la difusión de nuestro trabajo y por darme la oportunidad de expresarme aquí. Solamente te pido un último favor. Yo he puesto Tampoco Llegará, esa canción en la que colaboraban los Carta Baladí. Pues te voy a poner a ti en el compromiso de tener que elegir tú otra canción para que escuchen nuestros oyentes del resto de temas que aparecen en el disco. Hombre, pues yo te diría que pusiese Bla Bla Bla. Muy bien, pues esa es la canción. Porque es la más diferente y nos encanta a nosotros. Pues seguro que a nuestros oyentes también, yo, que ya le he dado varias escuchas al disco, tengo que decir que es de mis preferidas también del álbum. Muchísimas gracias, Fran, un abrazo. Gracias a ti, encantado. Y mucha suerte. Gracias. Así suenan Abicas y suena Bla Bla Bla. Me encanta esta canción, Bla Bla Bla, incluida en ese primer trabajo que publican los cordobeses Abicas, Olivos Intensivos. Ese es el título de este álbum que ya te recomendamos, que tienes que tenerlo porque merece mucho, pero mucho, mucho la pena. Más cositas, más canciones, más temitas y seguimos en P. Así como lo dicen Daki Darría. Usando a su voz para defender ¿qué? La libertad de expresión. Tranquilo, tranquila, acorda, tómate o sentimiento salvaje de rematar con vos. So, so, so, so. No, no olvides silenciar a nuestra voz. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no olvides silenciar a nuestra voz. Filosofía incendiaria, seguimos en plena. Ofensiva, hay que se defender, estar unidas, no desfalecer, librarse das que están presas o fusidas, ella que soza las feridas, seguir escribiendo contra el poder, ceibando palabras en mero, por cada artista reprimida escribiremos, DC, mil canciones más. Tiranos aliadas, Femia sufrió hasta derecho de pernada, sufrimos y ainda tenemos que ser consideradas, loitar por ser amadas, repiten gama. Defende, hace gigantes bélicos y afunde. Voces na lama por frases contra condes. Escribo la batalla, no importa quién mande. No, no mide silenciar a nuestra voz. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no mide silenciar a nuestra voz. Seguimos en pie, ahí estamos, luchando, sí señor, que no es poco con el día a día. Estamos en la edición 1359 del Con Fuerza Heavy y nos vamos ahora hasta sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades. Cómo me gusta este álbum de Ingrávito, pedazo de disco más que recomendable, 11 canciones más una bonus track, o sea... No, 10 más una bonus, o sea, 11. Y han completado un disco, bueno, tremendo, en el que está colaborando gente como el Drogas o como Iker Piedrafita, Iker de los Dickers, en esta canción. ¿Cuánto dura tu voz? La lluvia me trae tu rostro y tantos recuerdos. Lo siento, compañera, salí del país. La esperanza es cara en esa tierra saqueada. Siempre pensando si hice bien o hice mal. Hay días que cuesta seguir sin vuestras voces. Y ahora no es fácil volver con manos vacías sin saber qué decir. ¿Cuánto dura tu voz en la distancia y la esperanza? cuando das vida a alguien y de repente deja de parecerse a ti, al padre que le ha dado vida, ¿sabes lo que pasa? Que te conviertes en Frankenstein. Corazón de trapo, los Dickers. Grandes los Dickers, ahí estaba la banda Dicker Piedrafita sonando ese corazón de trapo esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Saludos, ya sabes, si te acabas de incorporar a nuestra sintonía, estás escuchando la edición 1359 del Con Fuerza Heavy, emitiendo a través de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de EscaliburSurRadio.com, emitiendo a través de RockInbierzo.com y también en el 107.4 de la FM en el noroeste murciano y también en el 96.1 de la FM en Ponferrada. Bueno, ahí, en todas esas partes nos puedes escuchar también en el podcast, en iVox.com. Más cositas que tenemos a tu disposición siempre, nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, puedes buscar Con Fuerza Heavy y ahí te atendemos encantados. Y también a través del correo confuerzaheavy2, el 2 con numerito, @yahoo.es. Vale, dicho todo esto, continuamos y lo hacemos primero... Pues eso, recordando un poco qué es lo que hacemos aquí, quiénes somos y un poco casi también de dónde venimos. Y si te gusta...

toca el suelo. Cada latido restas más y sumas menos. Puedes buscar la culpa en mí. Dilapidar mis labios rotos. Ensáñate. Promesas en barrotes, tirar de esfínter para huir, sopa de roble para espantar las penas, no suena. El karma de los gatos, una de las canciones de No Procede para ese último trabajo que han publicado. Bueno, tenemos más cositas que presentarte. En el año 2018, un conjunto de músicos de dilatada experiencia deciden poner en marcha un proyecto de rock experimental y art rock bajo el nombre de Samedi BC. Un proyecto que a través de la experimentación musical define un sonido propio. Bueno, pues acaban de publicar su primer trabajo discográfico, un conjunto de temas donde predominan los instrumentales, donde Samedi BC o Samedi BC narra historias introspectivas y diseña paisajes mentales de marcado acento emocional. Esto es lo que nos cuentan en una nota de prensa que nos han hecho llegar acompañando a un fantástico álbum que yo ya he tenido ocasión de escuchar y que merece mucho, pero mucho la pena. Ahí les tienes. Vamos a escucharles esta noche también aquí en el Con Fuerza Heavy. El álbum se llama The Infinitive Sea of a Doubt y este tema es el que se ha seleccionado como single. Death Like Silence, Samedi BC. We'll be right back. Una de las grandes sorpresas de la temporada musical, ahora que justo estamos cumpliendo la segunda hora de programa, fue la llegada de Ephemeral Existence, el nuevo disco de Outreach. Vamos con una canción que incluían Barbarian Sword en su Worms The Final Hour, que, bueno, pues remozaba aquel Worms del 2016. Thank you. Barbarian Swords, ahí estaban sonando. Y estos que lo hacen ahora son Survival y Suicide. Survival y Suicide sonando en la edición 1359 del Con Fuerza Heavy. Resurgimos, resurgir. Así se llama esta canción que recoge Tierra, el disco de Seria. de cenizas prisioneras de tu piel. Visitantes publicaron hace unos meses su Animales Exóticos, que aún hoy seguimos disfrutando, con canciones como Es Domingo en el Infierno. Pues ahí tenías la música de Visitantes con ese último trabajo y con Es Domingo en el Infierno, uno de los temas de Animales Exóticos. Vamos hasta el último de Javier Vargas y John Byron Jagger. A Hace poquito pasó Javier Vargas por aquí por nuestros micrófonos para hablarnos de este álbum que recoge canciones como el nuevo single. Esto que ya suena se llama Fun Hell. Los monstruosos Lordi tienen nuevo trabajo discográfico, grabado en directo, grabado en vivo. Su Sex Tour Sims se ha visto ahora reflejado en un álbum de hora y media, doble trabajo. Con canciones como esta, ahí están Lordi, ganadores en su momento de Eurovisión. I say it. nothing wrong with this, you ain't committing crime. You don't know why it passed you by. You search for something never found along these lines. Someday you may turn around, I'm terrified. You can't deny, you're crucified. Would you get down in the gutter swallowing your pride? I say yeah. Pues eso, grabado en directo. Ahí tenías a los monstruosos Lordi. Bueno, esto saldrá el próximo, a ver, te lo digo, el próximo 23 de agosto. Un álbum llamado, como la banda, 18 Hours. Me ha gustado mucho, ¿eh? Tú tendrás que esperar un poquito para escucharlo entero hasta el próximo 23 de agosto. Pero ya te avanzamos, canciones como Ingenial. Proclaim your innocence. Claim it's been too long. And that's not all you see. Well, I'm not in denial. I'm not in denial. I'm not in denial. I'm not in denial. Claim your innocence. Claim it's been too low. And that's not all. Proclaim your innocence. You claim it's been too long. That's not all you see. Well, I'm not in denial. I'm not. Recordando a los Suaves y recordando el Malas Noticias. Y ahora recordando a Panzer con esto, que se llamó Junto a Ti. Se habla por ti. Pues ahí estábamos recordando el Junto a Ti de los Panzer. Bueno, y mira que nos hemos puesto a recordar, a recordar, a recordar. Y una canción que siempre que la escucho me toca muy dentro, me trae muchos recuerdos y me gusta mucho. Se llamó El Destino, Medina Zahara. Thank you.

Pues llegamos al final de nuestro tiempo, terminamos, lo hacemos con los Dragonfly y este legado. Así finalizamos hoy este programa, esta edición 1359 de Con Fuerza Heavy. Ha sido como siempre un placer compartir contigo este tiempo en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en La Onda de Bullas, en excalibursurradio.com, en rockinvierzo.com, en el 107.4 de la FM para el noroeste de la región de Murcia y en el 96.1 de la FM para Ponferrada. La semana que viene más. ¡Feliz semana! ¡Chao! Hay tantas palabras que...